sabiduría están en los diferentes elementos de la interculturalidad. Estoy hablando, obviamente, desde el sur hacia ustedes, amigos, amigas, compañeras y camaradas del mundo. Hablo desde el sur, y esto no solo significa que junto con mis compañeros latinoamericanos venimos a compartir las agresiones y problemas que sufrimos. Queremos también compartir con ustedes, rompiendo historias de arrogancia del norte con respecto al sur sobre la ciencia, de que también podemos compartir con ustedes las fortalezas teóricas, metodológicas, que el mainstream eurocéntrico ha invisibilizado muchas veces, así como las fortalezas de nuestra organización. Creo que es importante que pensemos en esta asamblea qué tienen en común tantas expresiones de rebeldía, de inconformidad y de protesta que se expanden en el mundo. ¿Qué tienen en común las movilizaciones de los pueblos de América Latina contra la minería y el extractivismo, las revueltas de Johannesburgo contra la persistencia de la inequidad, a pesar de la supuesta desaparición del apartheid, las protestas de los inmigrantes de París y de Londres contra la discriminación, las ocupaciones de Wall Street, de Seattle, de Wisconsin, contra el salvataje bancario, la lucha del pueblo egipcio para que la primavera árabe signifique un cambio verdadero, las movilizaciones de los estudiantes de Chile o la primavera de Maple String de los estudiantes de Quebec y Montreal, o las movilizaciones de la juventud de México contra el fraude electoral que se acaba de consumar en nuestras narices, o la lucha del pueblo paraguayo contra el golpe de Estado pseudo constitucional que se acaba de dar, la lucha palestina contra la ocupación. ¿Qué tiene todo eso de común, debemos preguntarnos? ¿Y qué tiene que ver todo eso con la salud y la vida? Y yo creo que lo que tienen en común, el enemigo común, se llama capitalismo del siglo XXI. Aceleración, por tanto, de la acumulación de capital. Esa aceleración se da por tres mecanismos fundamentales: la aceleración tecnológica, el despojo y el shock. Voy a tratar brevemente estos tres mecanismos que serían para nosotros la matriz fundamental de la determinación social de la salud. Hablemos primero de la aceleración. Aceleración que en gran medida implica también aceleración de los sistemas productivos altamente destructivos y de la aplicación de usos peligrosos de la tecnología. Esto nos sitúa en un planeta donde la sociedad humana organizada en sistemas de profunda desigualdad gracias a la propiedad privada de los grandes capitales, se establece un metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Esto, en el caso del capitalismo, es un metabolismo de la muerte, es una economía de la muerte, la negación de la vida y de la salud. El mundo está dominado por la lógica de las corporaciones transnacionales, y este metabolismo de la muerte, en donde hay casos, en el caso de América Latina, como Brasil y Argentina, que por la dimensión de esas economías pueden ser emblemáticos del grado de destrucción al que yo me refiero. En el caso brasilero, por ejemplo, el mayor polígono agroindustrial del mundo, el polígono de Sao Paulo, es un gran espacio de destrucción de la naturaleza y de la vida. La aplicación masiva e irresponsable de agrotóxicos, el uso masivo de de productos agrícolas contaminados químicamente, genéticamente modificados, y el monopolio de las semillas de grandes capitanes de la destrucción como Monsanto, la causante del golpe en Paraguay, el hecho de que inclusive las capas profundas de los sistemas de agua del planeta, como es el acuífero guaraní, la reserva más grande de agua del planeta, están siendo contaminadas, la destrucción masiva de las forestas, de los bosques, para sembrar grandes monocultivos, y fenómenos tan increíbles como el hecho de, en el pleno siglo XXI, vivir la esclavitud en Brasil, en grandes sembríos de caña transgénica para producir agrocombustibles, donde esos trabajadores, ahora se describen muchas empresas que trabajan con trabajo esclavo. Es decir, ya no es solo explotación de la fuerza de trabajo, sino propiedad sobre la fuerza de trabajo. Tan grave es ese problema que se describe en el caso brasilero, hay varios estudios importantes sobre aquello, del llamado síndrome de Karoshi tropical, Tropical Karoshi Syndrome, que es morir de agotamiento sin necesidad de mediar otras patologías, morir simplemente por sobreexplotación en el trabajo. Trabajadores de gigantescas propiedades transnacionales que tienen condiciones laborales y ecosistémicas de enorme gravedad. Además, América Latina y el mundo entero sometidas al dominio de grandes monopolios del comercio de alimentos. Ahí tenemos casos de monopolización del mercado tan graves como, por ejemplo, Walmart, Carrefour o cada una de las grandes cadenas nacionales que controlan más del 50% del comercio de alimentos del mundo. Y quiero mostrarles algo que es un dossier recientemente presentado al Congreso de Brasil por un equipo de investigadores del Brasil con los que yo trabajo, en donde se muestran cosas tan graves como que en un estudio nacional de la comida, de los alimentos, de expendio público, tanto de canales privados, de diferente tipo, en Brasil, el 28% de los alimentos de una muestra nacional de alimentos del Brasil está contaminado con agrotóxicos prohibidos. El 35% de los alimentos del Brasil están contaminados con agrotóxicos. Es decir, mucho más de la mitad de los alimentos en una muestra nacional tienen una presencia de tóxicos. 54% de las muestras de lechuga, lettuce, tienen contaminación. 50% de las zanahorias, etcétera. 92% de los pimientos. Es decir, los brasileros están alimentándose de veneno. Y estos, carbofurano, endosulfán, que los encontramos en todos los sitios, contaminando toda la red de aguas del Brasil. En el Brasil prácticamente no hay un sector importante de las aguas de riego que no estén ya contaminados de químicos. Y miren ustedes los datos en la leche materna, la leche con que las mujeres brasileras amamantan a sus hijos. Las muestras tomadas muestran que hay hasta 6 agrotóxicos en la leche materna. Estamos hablando entonces de un ejemplo, esto es apenas un ejemplo, de un proceso masivo que estoy dando el caso del Brasil, pero lo mismo sucede en mi país, lo mismo sucede en Paraguay, lo mismo sucede en Uruguay, en Argentina, en Tailandia, lo mismo sucede seguramente en todos los rincones del mundo. Entonces, cuando yo escucho el discurso de la vieja salud pública hablando de bioseguridad alimentaria, ¿qué sentido tiene hablar de programas de salud, de ministerios de salud que trabajan de seguridad alimentaria si estamos comiendo veneno? gracias a Monsanto, gracias a las grandes empresas transnacionales del mundo. Eso es como un niño que quiere impulsar un barquito de papel en el Amazonas contracorriente. Tomemos el caso del dengue, una enfermedad que se expande, una enfermedad transmisible, vectorial, que se expande en el mundo. Para la vieja salud pública, el dengue es problema de virus, mosquitos, criaderos y fumigación. Ese es el dengue. Todos los programas de salud giran alrededor de estos elementos. Y lo que, como no hay tratamiento para el dengue y como no existe vacuna para el dengue, porque hay una complejidad, ustedes saben que son 4 cepas y tendría que ser una vacuna polivalente que no existe, entonces la vieja salud pública está entrampada con un problema. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con los criaderos que están en los domicilios. Y las familias de las ciudades de Latinoamérica, de Asia, de África, empiezan a ser las culpables del dengue, porque sus domicilios tienen criaderos de mosquito. Pero yo les quiero mostrar a ustedes en un estudio que estamos haciendo nosotros, qué sucede comparativamente en la imagen. Ustedes ven la comparación de la imagen que está a su izquierda. En 1994, una de las zonas bananeras de producción agroindustrial del Ecuador. Y en 2007, miren cómo crecieron las propiedades privadas a expensas de la compra y de la descapitalización de los pequeños. Un crecimiento salvaje de los monopolios. Y eso que el Ecuador es territorialmente pequeño. Mucho más grave es el problema en países de extensión más grande. Pero en el Ecuador, el primer productor de banano del mundo, todo el control de la producción transnacional de banano se hace con un uso salvaje de cócteles tóxicos que se hacen por spray aéreo. Esto produce no solamente una contaminación masiva, sino que además transformó una naturaleza que era biodiversa, un sistema agrícola que utilizaba una mezcla con cacao, con otras plantas, la sabiduría campesina que protegía la madre naturaleza, la biodiversidad. Ahora ustedes tienen grandes extensiones de monocultivo que ha destruido la masa de biodiversidad y que ha provocado un gravísimo problema de calentamiento de clima. ¿Y qué tiene que ver el calentamiento con el dengue? Que por cada medio grado de calor promedio que sube el clima en la zona del oro productora de banano, el crecimiento de los mosquitos transmisores del Aedes aegypti se multiplica en velocidad y también el virus se desarrolla más rápido en el organismo de la mosquita. Es decir, nosotros podemos decir que los ciclos biológicos de la madre naturaleza están siendo negativamente transformados masivamente por la producción. La producción de banano, la producción de otros grandes monocultivos, el uso de agrotóxicos también destruye los predadores que se comen a los mosquitos, destruye los equilibrios de los ecosistemas. Nosotros en un estudio realizado también en la ciudad de Machala, en el sur del Ecuador, estamos mostrando cómo hay una gradiente de clase social en el dengue inmensa. Es decir, los criaderos, las condiciones de vulnerabilidad poblacional son muy distintas en diferentes áreas de la ciudad ocupadas por diferentes clases sociales. Tenemos los índices de pupa por persona dramáticamente distintos entre unas zonas y otras. Incluso los criaderos son distintos para clase social. Los criaderos de los barrios mejores son pequeños. Los criaderos, los grandes tanques de agua de los barrios pobres son inmensos. ¿Saben por qué? Porque no hay agua potable para el público, porque es un problema de una determinación estructural, de la carencia de infraestructura urbana. Entonces, el dengue no es problema de fumigación y de mosquitos solamente, sino que hay problemas estructurales. ¿Y qué nos sirve seguir haciendo sprays de fumigación si es que no cambia una situación macro de determinación tan grave de agudización de los problemas? Dije que el segundo mecanismo es el despojo. El despojo, y quiero aquí referirme a los queridos hermanos de África y de Asia, porque el despojo de la tierra ya está consumado en los continentes y está empezando rápidamente en América Latina, con la Capitanía Mayor de Brasil y Argentina. Ahí ven ustedes las curvas de crecimiento de las transnacionales que compran las mejores tierras agrícolas del mundo y junto con la tierra están acaparando el agua. Miren ustedes el este de África, Eastern Africa, millones de hectáreas ya son propiedades de las grandes transnacionales. En the Southeastern Asia, millones de hectáreas son propiedades ya. No es que nos van a robar, ya tienen la propiedad, ya compraron las mejores tierras de los continentes. Entonces, y Brasil y Argentina están empezando también como parte del club de los BRICS para también ponerse a tono con ser potencia de la destrucción. En África, más de 50 millones de hectáreas ya son propiedad de las grandes transnacionales. En sureste de Asia, 30 millones. En el Sudamérica, más de 7 millones de hectáreas ya son propiedad de las... En Europa del Este, más de 3 millones. Entonces, ¿cuál posibilidad real para la soberanía alimentaria con una situación así? Yo me río cuando hay documentos técnicos que hablan de programas burocráticos de soberanía alimentaria, cuando los elementos sustantivos de la soberanía ya están siendo destruidos de forma salvaje. Y la acumulación por shock, es decir, aquella excelente descripción de la acumulación económica que Naomi Klein hizo sobre the Economy of Shock, se pone evidente cuando tomamos el caso de la pandemia de AH1N1. La pandemia de AH1N1 es el ejemplo clásico de cómo se puede acumular millones gracias al shock y al miedo y al pánico. Una falsa pandemia declarada por contubernio con tres grandes empresas productoras de antivirales y de vacunas que desencadenó compras masivas en los gobiernos para poder aumentar los niveles del valor de la bolsa de estas acciones, de estas transnacionales, ¿no es verdad? Entonces el shock también opera. Pero enfrentamos no solamente la estructura material de la dominación, sino también la imposición de una civilización o modo cultural de vivir que es eurocéntrico, individualista, consumista y antropocéntrico. Ese modelo yo creo que exige que la salud pública se renueve. Y ahí es donde me surge a mí una gran preocupación. Nosotros tenemos que hacer dos críticas fundamentales al sistema capitalista. Criticar su base material, pero también su base cultural. Criticar mediante las ciencias críticas como la economía política, la epidemiología crítica, la ecología popular y crítica, los impactos económicos materiales de la dominación, pero también trabajar contra un modelo de civilización absolutamente patógeno. Entonces, la crítica del sistema capitalista es una metacrítica de un sistema de poder, de clase social, de género y etnocultural. Pero aquí viene mi voz como trabajador de la ciencia. Yo soy esencialmente un investigador que trabajo junto a mi pueblo. Yo no creo que con el paradigma del funcionalismo vamos a poder hacer una salud pública crítica. Por ejemplo, la noción de determinantes sociales de la salud desarrollada por la Comisión de la OMS de Naciones Unidas es una expresión radical de funcionalismo. Eso no va a permitir una lucha emancipadora a pesar de que nos llenemos de palabras. Nosotros tenemos que hay un histórico conflicto entre... Y por eso en el sur de América empezamos a trabajar estas cosas desde los años 70. Nada se dice en los textos de la Comisión Mundial de Determinantes Sociales de la Salud sobre la rica producción bibliográfica del sur, que no habla de determinantes sociales de la salud, que es otro nombre para los factores de riesgo. Aunque se hable de causas de las causas, eso no resuelve el problema. Nosotros hablamos de determinación social de la salud, que es una visión distinta de la metodología y de la teoría sobre la ciencia. Nosotros creemos que hay un choque de paradigmas, un enfrentamiento, así como hay un enfrentamiento sobre la economía, sobre la cultura general, también hay un enfrentamiento sobre la salud pública y la epidemiología. Y los paradigmas pseudo-democráticos, como los determinantes sociales de la salud, son otra expresión más de la ideología del poder. No son una herramienta de emancipación. Entonces nosotros queremos fraternalmente, respetuosamente, multiplicar los escenarios donde podamos discutir con esa buena gente luchadora que utiliza paradigmas equivocados. Porque por ese camino el movimiento por la salud de los pueblos no va a poder desarrollar una lucha emancipadora. La llamada epidemiología social, tautología, porque no podemos hablar de una sociología social. La sociología es social como ciencia. La epidemiología lo que tiene que ser no es social, porque ya es social. Es una epidemiología crítica, anticapitalista, antiimperialista. Y nosotros creemos... Entonces, voy a terminar lo más rápido. ¿Por qué decimos que esta epidemiología light no es una herramienta? Porque denuncia, pero no revela. Informa, pero no moviliza. Y trabaja con factores aislados, aunque los llame causas de las causas, pero siempre factores aislados. No va a luchar contra el core de la economía, de la propiedad. Y entonces, nosotros creemos que hay que responder... de una manera frontal, y creemos que hay que hacer un cambio de un nuevo paradigma. Termino para decir que ahora más que nunca se hace visible la gran estafa y el fracaso del sistema capitalista, que fue ya enunciado desde el siglo XIX por la economía política, y que ahora no se trata de que está en una más de sus crisis. Este rato está en una crisis civilizatoria el capitalismo. Es el momento para potenciar la lucha de esta asamblea. Y entonces yo creo que hay algunos puntos claves. Creo que nosotros debemos aplicar lo que hemos estado llamando el triángulo de la acción. Ese triángulo de la acción implica tener proyecto político claro sobre los procesos críticos destructivos del capitalismo y los ejes de acción correspondientes. Tener un bloque político de poblaciones afectadas y tener soportes científico-técnicos. No es suficiente con la buena voluntad y la movilización local. Hay que ir a un movimiento internacionalista con profundas bases también científicas y con bases del saber ancestral, críticos los dos. Y termino para decirles que en esa organización... Nosotros proponemos que el movimiento por la salud de los pueblos una la geografía y la historia de la acción. La geografía de la acción porque tenemos que planificar en espacios territoriales y tener una planificación por regiones donde haya también espacio para conversar sobre los grandes procesos globales. Y una organización en los procesos históricos que implica formar redes de acción sobre esos procesos críticos y establecer una coordinación, consejos de coordinación de esas redes, y eso debe ir al Steering Council del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Quiero simplemente terminar diciendo, con esto termino, David, para que pase tu preocupación, de que hablamos mucho de interculturalidad. Hoy vamos a hablar de un panel de interculturalidad. Ojalá quede claro que también hay interculturalidades funcionalistas que son manipuladas por el poder, porque la única interculturalidad que nos satisface como movimiento emancipatorio es una interculturalidad contra la civilización capitalista. En función de eso, yo diría que nosotros tenemos que denunciar el sistema de gobernanza de la OMS, denunciar el sistema de financiamiento de las peer review journals del mundo. Está demostrado que los peer review journals del mundo están dominados por el gran capital y por tanto la construcción de evidencias es construcción de evidencias ad hoc con el interés histórico de las transnacionales. Y nosotros pensamos finalmente, compañeros, que hay que hacer una lucha contra los medios de comunicación y termino diciendo que tenemos que desatar el nudo gordiano de la contradicción entre el crecimiento económico y la necesidad de recursos para desarrollar el bien público. Finally, allow me to express my sincere gratitude to this beautiful country for its hospitality, to our South African comrades, to the Historical University of Western Cape, to the People's Health Movement, and to all this colorful and proactive assembly for the opportunity and privilege of sharing with you some ideas born of critical Latin American epidemiology and from the struggles of my own people, and directed towards the building of an organic, cohesive World Health Movement. Thank you very much. Thanks again, everybody. Thank you, Jaime. I think these talks today are going to make us very angry, but Jaime also reminded us that we have a people's health movement. We come from all parts of the world, all corners of the world, and our whole is bigger than the sum of our parts. So hopefully we're going to look at ways in which we can harness our anger, that all our panelists, I know, are going